José Ramírez, qué loquito. Gracias por tu buena onda. Ese amor por ti, cualquier disculpa es el motivo para volver definitivo. Ese amor por ti, yo quiero de la vida un paraíso a cambio de un eterno compromiso. Hacerte muy feliz, tú sabes que un contrato a mí me asusta. Yo solo puedo amar para ti, yo solo sé querer para ti. Mi dulce obligación es con mi corazón latiendo para ti. Mi punto de partida para ti, mi única salida para ti. Mi única certeza metida en mi cabeza pensando solo en ti. Solo